comercialización de harinas 000, 000 y tapera. Ventas a granel y embolsadas. Semitín, semolín, salvado y a frechillo. Compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes. Rivadavia 3415 Saladillo. Teléfonos 02344-43-0300 y 433-300. Molinosixa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimat. Si estás por darte por vencido o si las cosas salen mal, déjate llevar a donde viven los sueños y encontrarás que la magia volverá. 106. Tu radio. De este lado, ya estamos de la orilla, de esta orilla argentina, donde también ocurrió que en el certamen de cuentos recibimos la contribución de mucha gente, tal vez con capacidad para crear un cuento o tal vez con capacidad para memorizar un cuento, porque uno no sabe de dónde salen los cuentos. Los cuentos son fundamentalmente del pueblo, los retiene la memoria de la gente y después caminan de la mano de la gente. Pero en este caso, nosotros tuvimos gente que envió los cuentos. Y este es el certamen de Argentinísima. Y esta es la orilla argentina. Ya que nuestra larga duración se llama Incontata de dos orillas. Y fíjense que desde Campana, provincia de Buenos Aires, una señora, América R. Núñez de Miguel, me envía un cuento que tiene que ver con los niños, con las actitudes de los niños. Yo muchas veces he hablado de la capacidad para la fantasía que tienen los chicos, pero también hay que ver la capacidad para la lógica que suelen tener los chicos. Hay lógica de los chicos que asusta. Y en un aula, la maestra, en la hora de aritmética, dice, a ver, en los niños bien sentados, queridos, las manos sobre los pupitres, porque comúnmente los chicos o tienen las bolitas en los bolsillos, o las gomeras en el cuello, esas para ondear pajaritos, bolillas de barro para tirar con la onda, o un pedazo de pan y la van comiendo de a poco. Entonces las manos arriba a los pupitres para que estén concentrados. Dice, por ejemplo, si tengo dos naranjas acá, y levanta la mano derecha con dos naranjas en la mano, y dos naranjas acá en la mano izquierda, ¿qué tengo? Y los chicos aprovechan para contar. O sea, la maestra la gran capacidad para graficarle las cosas a los chicos. Dos naranjas acá y dos naranjas acá. ¿Qué tengo? Los chicos cuentan. Cuatro naranjas, señorita. Muy bien. Muy bien. Quiere decir entonces que dos más dos y todo el aula al unísono dice cuatro. Muy bien. Ahora sin naranja. Deja la naranja en el escritorio. A ver, Jorgito, vos. Si en un bolsillo de tu pantalón tenés 5.000 pesos, querido, y en el otro bolsillo de tu pantalón tenés 7.000 pesos. ¿Qué tenés? Pantalón ajeno clavado, señorita. Bueno, Don Felipe Campeón, de Correa 3770, Capital Federal, envió un montón de cuentos. Un hombre cordobés que tiene una manera muy especial para entender el humor. Bueno, los cordobeses son todos especiales para el humor, son gente muy predispuesta para las cosas graciosas. Don Campeón creo que es un estudioso de las distintas actitudes de la gente y de ahí ha sacado partido para los cuentos. Dice que andaba Pancho por la vereda caminando así, y entra a cambiar de barrio y por ahí pasa por un local de remate. Y ahí se remataba de todo. Desde paraguas, collares antiguos, pájaros, perros, gatos, de todo. Y vio un loro con un plumaje así muy, muy vistoso, loro atractivo. Y él quería tener, hace tiempo quería tener un loro. Entonces va al recinto del remate. Se queda ahí cuando entra en el loro en remate, entró a pujar. 5.000 pesos era la base. Pancho dice 10.000, 15.000 se escucha en contra. Y Pancho insiste, 20.000. Y sigue la puja. 25.000 le dicen del otro lado. Y Pancho dice, 30.000. Y seguía la puja, 35 le dicen del otro, 40 dice Pancho. Y ya estaba calentito Pancho. Y bueno, y así van subiendo de a 5 hasta que llegan a los 95.000. Entonces dice, bueno, doy los 100 y si el señor insiste, que se lo lleve. Nadie empuja más. Y se lo lleva Pancho al loro. Ya salí y se vuelve y le dice, dígame, en definitiva, dice, el loro este habla, y si quién creía que era el que le retrucaba el precio. Inside. Bueno, completamos el resto de los pedidos. Estaba viendo el... ¿cómo te puedo decir? Este chivo muy bien hecho de Infobae, que precisamente tiene como protagonista el más chiquitito, el auto más chiquitito de Toyota, ¿no? Muy bien hecho el chivo de hoy de Infobae, donde ubica al Toyota Etios entre los mayores de 60 años, ¿no? Los compradores seniors, le dice Infobae. Y el Etios ocupa el quinto puesto en el ranking general de los patentamientos de la del año, ¿no? Ahí está. El auto más vendido. Es importado de Brasil, el Etios. Tienen 11 versiones. De 244.000 a 316.000 pesos. Mirá vos, ¿eh? El más vendido es el Etios. En el segundo lugar, el Sandero. Y en el tercer lugar, la Toyota Hilux. Para los abuelos, ¿eh? De más de 60 años. Mirá vos. Bueno, ahí estamos. Lindo chivo que se manda Infobae, titulado Sorpresa. ¿Cuál es el auto cero kilómetro más vendido de los abuelos argentinos? Está bien. Ahí está. Nos vamos al horóscopo. Para completar el horóscopo nos pedían Cáncer. A ver, para los cancerianos, el espíritu de servicio te hace sentir muy bien. Entre más ayudes a otras personas y te sientas útil, tu actitud será más segura. Aumentará tu necesidad de sincerarte y llegar a tu pareja con honestidad y sabiduría, armonía y buena comunicación en puerta. Utiliza tu ingenio y poder de convencimiento para tener más beneficios. Contarás con la suerte de hacer buenas negociaciones. Para los cancerianos, si no tomas las exigencias de la vida con filosofía, terminarás con un enorme pico de estrés. Ve las cosas de una manera menos rígida. A ver, ¿qué otro teníamos pedido por acá? Gustavo dice, el horóscopo miente. No tengo pareja y recién me rebotó una. Bueno, insistí. El leonino, está complicado el leonino. A ver, cerramos con Acuario. Para los acuarianos, ciertas heridas antiguas se harán sentir claramente durante la jornada de hoy. No le des cabida. Asegúrate de hacer todo lo que esté a tu alcance para recuperar la relación en la que te encontrás. El esfuerzo vale la pena. Se resolverán ciertas cuestiones con tus pares laborales que provocaban cierta tensión en tu ambiente de trabajo. Sugerencia, no esperes la llegada de la felicidad como un estado de ánimo al que puedas alcanzar. La felicidad es una suma de momentos agradables vividos. Qué buena definición del horoscopera, ¿eh? La felicidad es la suma de momentos agradables vividos. Está buena, la frase de la horoscopera. Bueno, hemos cumplido con todos, hemos cumplido con todos. ¿Qué dicen por acá? Los mensajitos para participar de los sorteos. Vamos a ya tirar el sorteador loco. 11:15, no, todavía es temprano. Empecé a mandar tu mensajito de texto para participar de los sorteos de hoy. Claro, sorteo de Alima Shoes para llevarte una orden de compra para gastar todo allí en Alima Shoes. Es el calzado para toda la familia que allí está en Alima Shoes. Orden de compra de 300 pesos. Presentate a partir de mañana, si la ganás. Ya volvemos. Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Con la 106. Los

no te pierdas este beneficio exclusivo de Club Grido. Por solo 200 pesos, una pechuguita, un bastoncito, una pizza y una caja bombón vainilla split. Congelados Frisio, exclusivos de Club Grido. Afilen sus oídos, señoras y señores, porque se acerca la fecha, se acerca el primer concurso de canto. Saladillo Canta, el próximo domingo 27 de agosto, en el CFR masculino, a las 14 horas. Los chicos ya están ensayando, las chicas vocalizando. Un público exigente, un jurado mucho más y muchísimos premios. Organiza el CFR masculino, coordina Grupo Síncopa. Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. 106. Siempre una canción. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. Estamos escuchando a Hit, esto se llama La calle es su lugar. Estamos en las 11:24 y viste, bueno, el eclipse tuvo lugar ahí sobre Estados Unidos. Los Yankees tuvieron su eclipse. Así que Estados Unidos fue testigo de este fenómeno impresionante, el eclipse de sol total. Pero muchos de estos eventos tenemos que verlos alguna vez en la vida y los vamos a ver los argentinos, por ejemplo, las auroras boreales, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero tenemos un eclipse para nosotros. El próximo eclipse de estas características va a ocurrir el 2 de julio del 2019 y se verá desde la Argentina. El fenómeno que ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol produce esta franja de oscuridad que comenzará por la mañana en Nueva Zelanda en el Océano Pacífico y al atardecer en el 2019, ¿eh? Como te digo, acordate, 2 de julio, igual te lo vamos a decir 10 millones de veces. Al atardecer pasará por Argentina, específicamente por el centro de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro de Córdoba, sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, y va a finalizar a la altura del Río de la Plata. Así que vamos a tener un eclipse argentino también nosotros, el 2 de julio de precisamente del 2019. Un eclipse que es canceriano, el eclipse, ¿no? Me parece que es un eclipse en Cáncer, sí señor. Eclipse en Cáncer, 2 de julio 2019. Agéndatelo por ahí, ya anda poniéndolo en el Facebook. Ponelo en el Facebook. Ahí está, ponelo en el Facebook. Bueno, hablando de Facebook, tenemos noticias del Facebook. Exactamente. Podés usar tu cumpleaños para juntar plata. ¿viste? Todos los días a alguien saludás por el aniversario, por el cumpleaños, y ahora vos podés elegir a qué organización benéfica dedicarle tu cumpleaños. Exactamente, dos semanas antes de la fecha les va a llegar a cada uno un anuncio para elegir una de las 750.000 empresas no lucrativas para ayudar. Nosotros tenemos ayudenacarlos.com, que es una... Por ejemplo, nos vamos a anotar en el Facebook. Claro, Ayuden a Carlos no es lucrativo. Me parece que le han errado con el nombre. Pero bueno, sin fines de lucro deben haber querido poner los chicos de Facebook y pusieron no lucrativa. Nosotros no somos lucrativos, perdemos plata a lo loco en ayudenacarlos.com. Así que de esta manera, cada amigo del cumpleañero le va a llegar una notificación donde se los invita a apoyar la causa y realizar la donación. Lamentablemente para los argentinos esto todavía está disponible únicamente para los muchachos beneficiados con el eclipse, o sea, Estados Unidos. Así que la quiso cortar con los saludos genéricos Facebook y sumó la opción de hacer videos para que los mensajes sean más personalizados. Así que se puede recaudar dinero a partir de ahora con los cumpleaños, pero simplemente hay que esperar, nada más ni nada menos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en la mañana de la radio. Exactamente, en un ratito venimos con los números de la suerte, con más info también aquí en la radio, y más data para compartir con vos. Exactamente, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo sigue el dólar? El dólar, a ver, en la caja del Banco Nación, sin cambios. 17 para la compra, 17.40 para la venta, a una hora y media ya de abrir el Banco Provincia. El mercado de cambios, sin variaciones. Nos vamos a la pausa muy chiquitita. En esta mañana volvemos con mucho más. ¿Cómo está el tiempo? Espérate, la humedad. 67%. La presión se estabilizó. 1011.0 milibares. La sensación térmica 15 grados. Hay viento del este a 5 kilómetros por hora. Ya volvemos, dale. De precios en frutas y verduras en Frutería y Verdurería Gali. Papa a la bolsa, 150 pesos. Papa 2 kilos, 15 pesos. Cebolla grande, lujo, 2 kilos, 15 pesos. Mandarina y naranja, super lujo, 2 kilos, 15 pesos. Acelga, paquete, kilo, 800, 12 pesos. Tomate, 2 kilos, 18 pesos. Zanahoria, 2 kilos, 15 pesos. Manzana elegida, 2 kilos, 29 pesos. Frutas directas de Río Negro. Verdura, la mejor, directa de Mar del Plata. Compra calidad al mejor precio. Verdulería Gali, Rivadavia y 12 de octubre, Saladillo. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de videomensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. Cecilia Macharoli @hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. ¡Comé rico! Pedí en Rotisería tu chef que no es master. Matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsas mostaza, arándanos o barbacoa, ensaladas, pizza, empanadas, postres, platos elaborados y la promo. Pollo más ensalada más papas fritas, solo 190 pesos. Rotisería tu chef que no es master. Rivadavia 2772. Delivery 02344-422235.

Estamos escuchando a Shakira, esto se llama Si te vas. Viste que hablamos de perros verdes y chanchos voladores, ¿no? Bueno, precisamente tenemos fotos de lo que te voy a decir, tenemos fotos. Exactamente. No tenemos fotos de chanchos volando, no tenemos fotos de perros verdes, pero sí tenemos fotos de una tortuga con dos cabezas. Claro, no es de la Rúa y su amigo, no. Es una tortuga de dos cabezas. Un grupo de biólogos de la Universidad Central de Florida estaban haciendo una investigación en una playa cuando descubrieron una tortuga de dos cabezas. La cría bicéfala estaba en un nido junto a miles de huevos. Por supuesto, la vieron sana y enérgica. Los investigadores la devolvieron al océano, pero antes le tomaron unas cuantas fotos. Cabe en la palma de una mano. Dos cabezas tiene la tortuga. Raro no se la llevaron para estudiarla, ¿no? El equipo determinó que cada cabeza es independiente y comparten la misma caparazón y extremidades. Kate Mansfield, que es la directora del laboratorio del centro académico, le dijo al grupo que ya se había visto una tortuga de dos cabezas hasta de 2 años y que si bien se trata de un fenómeno inusual, por lo visto, no es imposible. Es tremendo, ¿eh? Estamos escuchando lo nuevo de Justin Bieber. Esto se llama Friends, aquí en la 106. Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita. Ahora sí, sorteador loco. Tal cual. A ver quién se lleva el regalo de Alima Yus. Y a ver quién se lleva el regalo de Unimat. Estamos esperando también en esta mañana de la radio los números de la suerte completos, las quinielas, ciudad y provincia de Buenos Aires. Ya la tenemos, ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Allá están las quinielas, mira vos. A la cabeza en la ciudad de Buenos Aires, el 6643. Acordate que cuando digo ciudad de Buenos Aires es la antigua nacional, ¿no? Se llama ciudad de Buenos Aires ahora. La quiniela de la ciudad, 6646. Y en la provincia, el 9843. 6646 y en la ciudad y 9843 en la provincia de Buenos Aires. Ahí está. ¿Qué más? Ah, me cuentan por aquí vía Twitter que están hormigonando. Es tremendo, Ya están hormigonando los trabajos que estaban haciendo en la ciudad de Saladillo. Bueno, ahí está. Genial. Están hormigonando la primera etapa de la reparación de bocacalles en Rivadavia y Saavedra. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita, ahí están trabajando, en este momento. En la primera etapa de reparación de las bocacalles de Rivadavia y Saavedra, que venía con, está complicado un poquito el tráfico, si andás por allí, precisamente, por la esquina